Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Pues espero que igual de emocionados que yo, porque ya vamos a leer un episodio más de El infinito en un junco de Irene Vallejo y vamos a ver qué nos cuenta el día de hoy la maravillosa Vallejo. Yo les adelanto que el día de hoy, por única vez, creo, vamos a tener dos episodios por uno y cuando terminemos van a entender por qué. Pero bueno, vamos para allá con el episodio 68 y 69. Y dice 68. Esquilo y sus contemporáneos pensaban que su guerra contra los persas formaba parte de un gran enfrentamiento entre Oriente y Occidente, con mayúsculas. Influidos por la trágica experiencia del combate, consideraban a sus enemigos gente sanguinaria y ávida de conquistas. Creían que su victoria sobre ellos era el triunfo de la civilización sobre la barbarie. En la península de Anatolia, encrucijada de varias culturas, nació un griego de sangre mixta y mente inquieta, a quien obsesionaba el viejo conflicto. ¿Por qué esos dos mundos, Europa y Asia, estaban enzarzados en una lucha a vida o muerte? ¿Por qué se enfrentaban desde tiempos inmemoriales? ¿Qué buscaban? ¿Cómo se justificaban? ¿Cuáles eran sus razones? ¿Siempre había sido así? Así sería siempre. Aquel griego, amigo de las preguntas, dedicó su vida a buscar respuestas. Escribió una larga obra de viajes y testimonios a la que tituló Historiae, que en su lengua significaba pesquisas o investigaciones. Nosotros todavía usamos, sin traducirla, la palabra que él redefinió al dar nombre a su libro y a su tarea, historia. Con su obra nació una nueva disciplina y tal vez una forma diferente de mirar el mundo, porque el autor de las historias era un individuo de curiosidad incansable, un aventurero, un perseguidor de lo asombroso, un nómada, uno de los primeros escritores capaces de pensar a escala planetaria, casi diría que un adelantado de la globalización. Hablo, claro, de Heródoto. En una época en la que la gran mayoría de los griegos apenas asomaban la nariz más allá de los límites de su aldea natal, Heródoto fue un viajero infatigable. Se enroló en barcos mercantes, avanzó en lentas caravanas, trabó conversación con muchas personas y visitó un gran número de ciudades dentro del Imperio Persa para poder relatar la guerra con conocimiento del terreno y amplitud de miras. Al conocer a la Lidiana, en tiempos de paz, ofreció una visión diferente y más exacta que ningún otro escritor. En palabras de Jacques Lacarrière, Heródoto se esforzó por derribar los prejuicios de sus compatriotas griegos, enseñándoles que la línea divisoria entre la barbarie y la civilización nunca es una frontera geográfica entre diferentes países, sino una frontera moral dentro de cada pueblo. Es más, dentro de cada individuo. Es curioso comprobar que tantos siglos después de que Heródoto escribiera su obra, el primer libro de historia empieza de forma rabiosamente actual, hablando de guerras entre orientales y occidentales, de secuestros, de acusaciones cruzadas, de distintas versiones sobre los mismos acontecimientos, de hechos alternativos. En los primeros párrafos de su obra, el historiador se pregunta por el inicio de las luchas entre europeos y asiáticos. Encuentra ecos de ese conflicto originario en los antiguos mitos. Todo empezó con el secuestro de una mujer griega llamada Io. Un grupo de mercaderes, o más bien de traficantes, las diferencias entre unos y otros siempre fueron volátiles en la antigüedad, desembarcaron en la ciudad griega de Argos para exhibir su mercancía. Algunas mujeres se acercaron a la orilla, atraídas por aquellos productos exóticos. Curioseaban arremolinadas junto a la popa de la nave extranjera, cuando de repente los vendedores, que eran de origen fenicio, se abalanzaron sobre ellas. La mayoría se defendió con uñas y dientes y consiguió escapar. Pero Io no tuvo tanta suerte. La capturaron y la llevaron a la fuerza hasta Egipto, convertida ella misma en mercancía. Este secuestro, según el relato de Heródoto, fue el principio de toda la violencia. Poco después, un destacamento de griegos en misión de castigo desembarcó en Fenicia, hoy Líbano, y raptó a Europa, la hija del rey de Tiro. El empate en los atropellos duró poco, porque los griegos secuestraron también a la asiática Medea en el territorio de la actual Georgia. En la generación siguiente, Paris decidió agenciarse mujer por el procedimiento del rapto, llevándose a la bella Helena por la fuerza rumbo a Troya. Esta agresión colmó la paciencia de los griegos. Estalló la guerra y la enemistad incurable entre Asia y Europa. El comienzo de las historias contiene una fascinante mezcla de mentalidad antigua y asombrosa modernidad. Es evidente que Heródoto cree que las leyendas, los oráculos, los cuentos maravillosos y las intervenciones divinas deben figurar junto a los hechos documentados. Vivía en un mundo en el que la pesadilla que soñara un rey, provocada por una mala digestión, podía ser interpretada como un mensaje de los dioses y cambiar el rumbo de un imperio o la estrategia de una guerra. Las fronteras entre lo racional y lo irracional eran difusas. Sin embargo, Heródoto no fue un individuo crédulo ni irreverente. Me fascina el descaro con el que convierte algunos de los grandes episodios míticos de su cultura. El rapto de Europa, el viaje de los argonautas, el comienzo de la guerra de Troya, en una serie de fechorías más bien mezquinas. Admiro la lucidez con la que elimina los oropeles legendarios para denunciar la facilidad con que las mujeres se convierten en víctimas en tiempos de guerra y de venganza, cuando se desencadena la violencia. Acto seguido, Heródoto hace una inesperada afirmación acerca de sus fuentes. Dice que escuchó a gentes cultas de Persia las explicaciones que acaba de ofrecer sobre la génesis del conflicto. Los fenicios, en cambio, cuentan otra historia. Y no me meteré yo a decidir entre ellos, inquiriendo si la cosa pasó de este o de otro modo. Tras años de viajes y conversaciones, Heródoto comprobó que los testigos a los que interrogaba le facilitaban relatos contradictorios sobre los mismos acontecimientos, olvidaban muchas veces lo sucedido y, a cambio, recordaban sucesos que solo ocurrieron en el universo paralelo de sus deseos. Así descubrió que la verdad es huidiza, que es casi imposible desentrañar el pasado tal y como sucedió, porque solo disponemos de versiones diferentes, interesadas, contradictorias e incompletas de los hechos. En las historias abundan frases como «que yo sepa», «según creo», «de acuerdo con lo que averigüé por boca de…». «No sé si es verdad, solo escribo lo que se dice». Milenios antes del multiperspectivismo contemporáneo, el primer historiador griego comprendió que la memoria es frágil, evanescente, y que cuando alguien evoca su pasado, deforma la realidad para justificarse o encontrar alivio. Por eso, como en Ciudadano Kane, como en Rashomon, nunca llegamos a conocer la verdad más profunda, sino solo sus atisbos, sus variantes, sus versiones, su alargada sombra, sus infinitas interpretaciones. Y lo más increíble de todo, nuestro autor no consigna la versión de los griegos, solo la de los persas y fenicios. Así, la historia occidental nace explicando el punto de vista del otro, del enemigo, del gran desconocido. Me parece un planteamiento profundamente revolucionario, incluso 25 siglos después. Necesitamos conocer culturas alejadas y diferentes, porque en ellas contemplaremos reflejada la nuestra, porque solo entenderemos nuestra identidad si la contrastamos con otras identidades. Es el otro quien me cuenta mi historia, el que me dice quién soy yo. Episodio 69. Muchos siglos más tarde, un pariente intelectual de Heródoto, el filósofo Emmanuel Levinas, lituano, francés adoptivo y judío, que sobrevivió a un campo de concentración alemán tras perder a toda su familia en Auschwitz, escribiría: «Mi acogimiento del otro es el hecho decisivo por el cual se iluminan las cosas». ¿Y qué les parecieron estos dos episodios? Les dije que iban a ser dos, pero es que el segundo era chiquitito. Y qué interesante, ¿no? Yo leía a Heródoto en la universidad cuando estaba en historia. Y la verdad es que, pues si me hubieran contado esta historia, yo creo que lo hubiera leído con más gusto. Pero sí, es interesante esta necesidad de entender al otro. Saben que yo pienso que cuando leemos sobre historia, cuando estudiamos historia, en realidad lo que hacemos es viajar, viajar a otros tiempos, a otras culturas, a lugares a los que nunca vamos a encontrar un pasaje de avión para llegar. Y esa es la magia de la historia, que cuando uno viaja y ve otros pueblos, a menudo descubre más sobre uno mismo que sobre ellos. Pero bueno, pues espero que tengan un muy bonito día, que pasen una maravillosa mañana, una excelente tarde, pero sobre todo, ya lo saben, una mágica noche llena de recuerdos felices. Hasta mañana, los quiero mucho.